Era su cumpleaños y Maximiano sonreía con un coche brillante que su padre le traía. En el recreo jugó, lo mostró con amor, pero al sonar la campana perdió su tesoro menor. Devuelve lo que encuentres, alegría y honor, pues la honestidad da paz en el corazón. Si algo valioso ves que no es tuyo jamás, devuélvelo y tu alma en paz quedará. Devuelve lo que encuentres, da alegría y honor, pues la honestidad da paz en el corazón. Si algo valioso ves que no es tuyo jamás, devuélvelo y tu alma en paz quedará. Tato y Joel, buenos amigos sin igual, ayudaron a buscar el coche especial. Pasaron los días, pero al fin Tato vio a un niño jugando con un coche que él reconoció. Fue Juan quien lo encontró y en espera quedó. Quería devolverlo si el dueño apareció. La maestra Lili sugirió con bondad que lo guardara seguro, mostrando amistad. Devuelve lo que encuentres, da alegría y honor, pues la honestidad da paz en el corazón. Si algo valioso ves que no es tuyo jamás, devuélvelo y tu alma en paz quedará. Devuelve lo que encuentres, da alegría y honor, pues la honestidad da paz en el corazón. Si algo valioso ves que no es tuyo jamás, devuélvelo y tu alma en paz quedará. Al día siguiente Juan y Lili con afecto sincero devolvieron el coche al niño primero. Maximiliano feliz a su amigo abrazó y juntos aprendieron el valor del honor.